¿Qué puedes contar de la guerra rusa? Y bueno, la guerra rusa es la más, la única, lo que más se comen de las chauchas, ¿sí? Y ese se conserva, pongamos, mi mamá ahora tiene todavía, porque cuando es la época y se junta mucho. Y se hacen una casita con todo paja, ¿viste? Y le ponen. Y ese se conserva, o sea, casi 10 meses conserva eso. Y eso se le hace, pongamos, cuando hay mucho sol, bueno, allá hay mucho sol, sí, el sol, y le dejan afuera, ¿viste? En el patio. Dejan el patio y mi mamá se va, ¿viste? Cuando está dorito ya, bien duro. Como que está bien seco ya. Vos lo haces así y se escucha el ruido de la semilla dentro. Ahí ya está. Porque si vos agarras cuando no se escucha todavía el ruido de la semilla, porque no está seco todavía. Entonces no se hace harina. Vos esperás cuando vos agarras la chaucha cuando está en el patio o un patio que esté en el sol. Y agarrás y le haces así, ¿viste? La semilla hace ruido porque ya está bien seco. Ya está para preparar harina. Y ahí agarra el mortero, se hace, con el mortero se hace la harina. Se machaca. Se machaca, no sé unos cuantos. Mamá a veces hace así la harina. Van sacando cuando ya está y van poniendo una bolsa, ¿viste? Que se hace como una bolsa de harina. Y con un árbol de algarrobo, que es una bolsa de harina, más Sí, o menos. no, más a veces, A veces más. más sí, porque el árbol es grandísimo y nosotros a veces, en un árbol a veces juntamos 5 bolsas, así nomás con las chauchas todo. Y entonces casi por ahí, en un árbol 5 bolsas, por ahí 3 bolsas, viste, mitad de un árbol. Los 5 bolsas de chaucha así nomás, y te sale como 3 bolsas de harina. Y la época en que la chaucha cae, ¿no? ¿En qué meses del año? Y en enero y febrero. Ahí empieza la recolección. Sí, ahí empieza la recolección de. Porque esta época ya sale y pongamos ahora, estamos en agosto. Casi 3 meses van floreciendo porque van. Ahora, esta época en agosto ya florece y todo. Primero la flor, después las hojas, después las flores, después vienen las chauchas. Esos florecimientos. La flor tiene una flor larga y tiene todas las chauchas otra vez, como dicen en la banana. Que la banana tiene una flor, después ahí todo produce las bananitas. Entonces, así, la flor en una flor produce todas las chauchas ahí. Ahí sale. Entonces las chauchas así como todo como atado, porque viene de una florcita. Y un masito, va a decir, vos ves todas las plantas, un masito. Alguno tiene uno porque salió mal la flor. Y se le creció una. Y a veces está uno solo, viste, cuando ve el árbol. Que se no salió mal los otros. Y queda uno. Sí, así va. Y bueno, si ahora en agosto, septiembre. Octubre, sí, casi en enero, febrero ya está para. En el febrero cae la chaucha, hay Sí. que esperar que caiga. Hay que esperar que caiga, porque primero era verde, que crece largo, después verde, después se madure como amarillo. El amarillo medio verde no sirve todavía, no está madura. ¿Y en qué mes se pasa por el mortero? ¿En marzo, por ahí? Sí, en marzo. Pero bueno, en enero y febrero cuando ya se cae ya se pasa al mortero, en directo, porque mientras vos le buscas, ya se cae en el piso, ya está para. Ya está para pasarla al molido. Sí. Mi mamá a veces, bueno, antes cuando estábamos allá recolectamos y a veces cuando vemos que está amarillo, a veces igual sacamos. Igual se puede sacar que está medio amarillo, pero según la planta, ¿viste? Según el árbol. Buscamos algunos árboles que medio amarillo es rico igual, digamos, es dulce ya. Y alguno que no, alguno que tiene de otro gusto, que está verde. Alguno que medio, como digo, a veces siempre digo la banana. La banana a veces está verde, pero ya está rico igual. Claro, se puede comer. Se puede comer. Y así el arroz es así, siempre lo comparo con banana. Y la banana cuando está más amarillo es más rica, más de cosas, y el algarrobo también cuando está más amarillo es más rico y ahí ya puedes sacar la harina. Sí. Y tiene todo su procesamiento y el amarillo y bueno, hay otro también algarrobo negro, que nosotros le decimos pantac. Pantac. Ajá, pantac. Y el algarrobo es amarillo, decimos amap. Amap. Y tenemos dos. Ahora ya salen esos dos. Todos los árboles, cada planta de pantac y de amap, algarrobo. Casi se dice mapic, los dos, pero distinto fruta sal. Distinto chaucha sal. Mapic sería la dos chaucha. Mapic será el árbol. El árbol. Los dos son mapic. Y después las chauchas son ya distinto nombre. Distinto, pongamos el arroz, jamap, el amarillo El amarillo. y después el negro, pantac. Pantac. Ajá. Entonces esos dos salen ahora. Porque vos mirando el monte todos son iguales, pero después cuando salen las chauchas y se Ahí se sabe que diferencia. se diferencia las chauchas. Y hay otra también, que le dicen coloquic, y ese no se come. Es un algarrobo Ah, también, también es un agarro, pero la igualito, chaucha esa no se come. no se come, igualito que la chaucha del agarrobo, amarillo también. Pero se nota, es larga, nomás, lisa. Ese no se come. Ahí también. Pero bueno, también sale. Esta época, cuando sale los agarrobos y todo sale. Todo ya conoce. No sirve, pongamos, no. Es muy agrio. O sea, te das cuenta porque es más alargada que la Sí, otra. más alargada y lisa. Y lisa. Sí, y la agarro es así curvita, viste, y más amarillo y ancha. Y no es larga. Y la otra es larga y lisa. Esa no se deja de No, lado. sí, eso no sirve. Eso más para animales, me parece. Más para los caballos. A veces nosotros juntamos para los caballos, porque es agria. Claro, ella la Sí, come. eso sí. Entonces digo yo, todo, por no todo dulce. Para los animalcitos, a veces nosotros decimos. Entonces le hacen de todo un poco, agrio y alguno dulce. Que también, si todo dulce le hace mal los caballos, los animales, se muere. Ahora, Ana, contame, cuando vos tenés el algarrobo en el mortero, una vez que lo molieron, ¿no? ¿Qué hacen con toda esa pasta? Y bueno, mi mamá le hacen poner la bolsa y o si no ya uno quiere chupar ya ahí nomás ya le da un platito y ya moja con agua. Ya con eso se come como sopa. Como una sopa. Sí, como una sopa. ¿Y se hace una torta o algo? Y a veces bueno cuando salen eso sale lo que estoy diciendo, es el arroz ese que no se come, después el otro arroz negro. Y algunas frutas que le hicimos, el mistol también sale. Ah, mi sol. El mistol y el mistol también se le puede hacer, se entrevera con él, con ese, con el agarro negro, con el agarro amarillo, después el mistol y sale de otro gusto y más espeso, ¿viste? Bueno, ese se hace, mi mamá se hace. Le ponen todo junto cuando está seco, con la cáscara del mistol. Igual el mistol cuando se seca bien sale la cascarita nomás. La semilla queda como, vamos, como durazno. Después chupa todo afuera, la parte de afuera, y queda la semilla dura. Es así. Y ese sí, la época de todo eso y se hace una arena. Dicen en milésimo arena. Arenal. Ajá, una masa grande. Y ese se guarda, ya tiene para todo el año. Se conserva. Se conserva con eso, con la harina y todo eso y mezcla y se le pone un pedazo de tela o antes mi abuelita ponía el cuero de guasuncho. Cuero de guasuncho. Le ponen ahí, hace como una. Es como un pan Sí, como un pan, grande. sí, como un pan así grandote. Y uno cuando nace. Y Y bueno, ese se conserva años también. Se lleva muchos años. Un año puede guardar eso. Para el resto del año puedes sacar de ahí y sí, comiendo. Sí, van comiendo. Por eso mi mamá a veces hacía y mi abuelita hacía. Claro. Y cuando ya no hay más nada, viste, ya no tenés más nada para hacer o para moler, y agarra eso. Le bajan eso y le corta un pedazo, viste. Uh-huh. Un pedazote y le moja. Yo con ese ya pasa todo el día. Pasa todo el día. Como un postre, digamos. Como un postre. Sí. ¿Y acá en Derqui cuántos algarrobos hay plantados? Y yo acá, en mi casa tengo 4. Y Ramón tiene una, con 5, y después acá, esa que está ahí, agarrobito que está ahí, con 6 pongo. 6 más o menos. Está ahí, sí. Ah. Yo cuando, bueno, en generación, porque mi mamá ya sabía, ¿no? Ya hacía mi mamá. Claro. Estaba el monte de la abuela, cuando estaba la abuela. Yo no conocí a mi abuela. Estaba la otra abuela, pero mi mamá tenía la otra más abuela, viste, que van generación en generación. Entonces ella sabía cómo se, claro, se hacía todo. En el monte hay muchas cosas que para comer y sabe qué es lo que se come. Por eso ella, sí, a veces nos vamos en el monte y arranca lo que es para comer y nos da a nosotros, a mi mamá. Uh-huh. Pasa que en Chaco la cantidad de algarrobos. Sí, hay muchos algarrobos, sí, mucho. Y hay muchas plantas o frutas, me dicen, frutas del monte. Claro. Muchas. Hay frutas que no se come y hay que se come. Claro. Hay que se puede comer y lo que no. Aparte, las abejas van, ¿no? A los algarrobos. Sí, sí. Tienen los colmenares ahí. Sí, ahí adentro, sí, tiene los. Busca la abeja, busca la planta más grande y más. Entonces se mete ahí. Uh-huh. Se mete ahí y hace los nidos, como dicen, los, claro, los panales, le ponen todo ahí. Sí. También porque ahora, en agosto, en el mes, ahora que estamos en septiembre, ya empiezan a trabajar también la avispa. ¿En septiembre? Sí, cuando florece la flor. Sí. Con esa flor, ¿sabes? Uno ve que florece los arrobos, se arrima mucho los avispas. También ellos aprovechan antes que se va la flor. Y ya cuando ya viene la chaucha y bueno, la avispita ya tiene toda la miel, sí, lleno. Sí. Ahí entonces ya pongamos, cuando hay algarrobo, la miel está linda también. Uh-huh. Sí, está la época de la miel también. ¿En septiembre, por ahí? Sí, septiembre, en septiembre, en enero, febrero, igual, lo mismo porque guardado tiene, de enero, febrero. Así que casi más le sacan por la flor del algarrobo la miel. Ajá. Sí, por eso ahora, bueno, la otra vez cuando fuimos, dicen, está flaco la miel, porque no tiene nada, tiene poquito lo que guardó del algarrobo. Sí. Sí. Y Ana, yo una vez escuché que para madurar la algarroba, a veces algunos paisanos cantaban. ¿Puede ser o...? Sí, sí. Como mi abuelo y se ven. Yo la otra vez con mi amiga, viste, estábamos sentados así en el patio de mi mamá, así, a la noche. Está mal dado juego, pero mi mamá estaba afuera. Y se notaba todo del cielo, cómo es, todo. Uh-huh. Y le estaban mostrando, mi mamá también estaba mostrando. Hay dos esos que blanco, dos del cielo, viste, se nota. Ese bobe, esos blancos, bien juntos. Uh-huh. Si está de este lado, porque va a haber lindo fruta del monte. Y mi abuelo dice, no, naví, nada. Porque se ve que es blanco. Si fuera que salía, pongamos, humo, viste. Uh-huh. Y ese le dice mortero. Los morteros del cielo. ¿Los morteros? Sí. Y la otra vez Ana también dijo, nosotros cuando estábamos allá ni nos dimos cuenta todo lo del cielo. Y estábamos allá tranquilos y mostraba a mi mamá todo lo que señalaban mis abuelos, viste. Uh-huh. Cuando está así, porque va a haber lindo fruto del monte, todo, la chaucha. Y después el otro, la estrellita, eso. Después el ñandú, viste, que cruza el camino, me dijo. También Se se le ve presta algo. mucha atención a la naturaleza. Sí, se aprieta todo, viste, porque están tranquilos, sale la luna y se ve bien el brillo en el cielo y mira arriba, ¿viste? Y ahí está la señal. Y Ana, ¿existe un término para algarrobo o ustedes lo conocen como algarrobo? Sí, como arroz. O en Com no se denomina de otra manera, ¿no? No, no, no. Algarrobo así a secas. Sí, arroz seco, sí. Como por eso es lo que a veces he visto ahora que están cortando todo, ellos lo que están defendiendo que no se nos corta todo. A los paisanos de Chaco. Porque eso es lo que le dan más, como más, parece que tiene más vitamina que otro, y se puede guardar todo, se puede conservar, todo arroz. No Claro, es porque como aparte la los otra. chicos chupan la semilla. Sí, chupan la semilla y como estoy diciendo, cuando no está maduro, medio amarillo, puedes agarrar y chupar. Si vos no comes nada, pero buscamos unos árboles que nosotros a veces subimos arriba y con mis hermanos y bajamos, ¿viste? Ponemos una bolsa y llevamos. Con eso podemos chupar, ¿viste? Toda la tarde, con eso pasamos todo el día, con esa chaucha. Antes que se madure, porque también tiene que esperar que madure y bueno. Claro. Nosotros buscamos, como estoy diciendo, buscamos cuando está medio amarillo y a veces tenemos que subir para bajarlo. O mi mamá busca un palo largo para bajarlo, para, bueno, para podernos comer. Claro, no hay que alterar la naturaleza, hay que Sí, esperar que sí. llegue a su momento. Para que llegue y bueno, nosotros siempre estamos en el, pero como digo, siempre en el monte encuentra algo para comer. Vos te vas en el monte y encuentras algo que se puede comer. Claro. Mira, ahora cuando fuimos hay como de algunas tunitas que sí se come. Época de tuna y también. ¿Tunita qué es? ¿Un árbol? No, una así chiquitita. Tiene una. Como la tuna que se conoce, pero es chiquitita, rojo. Una planta, así Sí, como. unas plantas. Ajá. Entonces tiene. Todo el tiempo tiene su. Cada planta tiene su época, pongamos. De la fruta del monte. Igual que el arroz tiene su época y eso es lo que estoy diciendo, la tuna y alguna, lo que le dicen pasacana, no sé cómo le dicen, pasacana y todo. A veces veo unos libros, están. Ahora vos decías que los paisanos de Chaco están peleando para que no les tiren los árboles. Sí. Hay gente que va y aprovecha la madera ¿para qué? ¿Para la construcción? ¿Para algo en Sí, especial? para construcción y para venderlo. Para hacer silla, todo, Para hacer sí, muebles. para hacer muebles. Y ahora, pongamos, nosotros, mi papá y toda mi familia están luchando al otro lado del río que están mis tíos, que no ¿Dónde corten. viven? Casi en La Sirena. La sirena. Y casi parte de la Pelolé, toda esa parte. La Pelolé, ahí están luchando toda la gente que no corten los palos, los árboles. Los regalos. Sí, porque el único los árboles cuando va uno y pregunta si tienes árbol en el campo todavía. Porque este lado casi ya todo ya no tiene. Pero mi papá dice, bueno, nos ayuda ahora porque las plantitas, así como mis plantitas, viste, chiquitas, y bueno, la gente que compra así árbol no le sirve así como mi plantita. Y ahora no sé, la verdad que a veces, viste, mi papá dice que no nos ayudan, dice. Porque las plantitas chiquitas igual lleno cuando viene la época del agarro. Antes no era así. Por eso todos están cuidando los grandes. Porque para 15 años tiene que, recién va a tener, va a dar algo de la fruta. Es así. Todo lleva su tiempo. Sí, lleva su tiempo, sí. Muchas gracias, Ana. No, no, no hay.